Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Bienvenidos a un nuevo programa de Chanfaina Pizarra. Claro que sí. Bienvenidos a las ondas radiofónicas de Quack FM, nuestra, vuestra, suya radio, la 103.4 de la frecuencia modulada, si no nos invaden así. Que por cierto estaban haciendo un programa ahí abajo. ¿Qué dices? Pero bueno, ya me disipo. Buenas tardes, Guito, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Buenos días. No. Es que los primeros días. Hoy estás de no. A ver, ¿qué hoy es la una de la tarde o la una de la mañana? La una de la mañana. Por cierto, ya para empezar, me apetece empezar rajando de los teléfonos móviles. ¿Qué pasa? De teléfonos móviles, en este caso el mío. ¿Por qué cuando te llegan los mensajes te pone el +34 delante y entonces no sabes de quién es el mensaje? Eso es culpa de quien los manda. No. Sí. No, a mí me pasa con todos. No. Sí. No. Llámalo. Al 6861. Bueno, no lo vamos a decir en el asterisco, aire. Asterisco, asterisco, asterisco. Sí, sí, ¿cómo sigue? Bueno, sí, lo decimos. No, para no, que no, la gente llame. No, no. Lo llamamos si quieres. Llamamos al 666. Sí, no sabemos quién es, pero lo llamamos. No, no, no. Te juro que no sé quién es. Si alguien sabe que por qué aparece el +34, puede contarnos mandándonos un mail a chanfainabizarra@gmail.com. Chanfainabizarra todo junto. No sé si tienes este número, sí. Y porque sí. Nos está preguntando si salimos en directo ahora, ¿eh? ¿Quién? Así que no vamos a dejar a un pobre oyente sin saberlo. Correcto. Por si acaso, ante la duda. Pero si no nos oye, que salimos en directo. Si no está escuchando el martes siempre. A la una. Claro. Si es jueves a las 9 de la mañana, pues no. No. Lo sentimos mucho, vas a trabajar, pero claro. Piensa que ya es jueves. Claro. Y si es domingo a las 4 de la tarde, piensa que. Piensa que juega el Depor ahora. Y no, que se, no lo sé. Y, no se, lo te, sé que, y no que se te está pasando la resaca ya. Muy bien. ¿Cómo más puede llamarnos la gente con su +34 y adelante si quiere? Pues al 981-1670-00 con la extensión. 2231. Muchas gracias. Apaga el sonido, por favor. Vale, sí, ya sé quién era. Muy bien. Tía, no me llames a la radio porque estoy en directo. Tía. Vale, un saludo para ella y para mi primo pequeño que a lo mejor está escuchando. Bruno, hola. Correct. Estoy en la radio. Sí, tiene. Pues sal de ahí. Meses. A lo mejor me estoy columpiando. Correcto. Como recordamos antes, chanfainabizarra@gmail.com. Aparte de mandarnos mails, podéis agregarnos al Messenger y estamos ahí abiertos a vuestras sugerencias y todo tipo de comentarios y aportaciones que querráis hacer en directo. Estupendo. No, correcto, es el mío. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Redes sociales. Redes sociales, todas. Está la de Bajamar, la de Pleamar, la de La Sardina. ¡Ay! ¡Me cago en! Es que vaya sustos que está pegando. Apaga, vale, el móvil. Por favor, desconecte. Apaga el móvil. Apaga eso, el móvil. O póngalo en modo avión que, o en modo radio. O se lo requiso. Sí, ya sé que eres mi tía. Ya lo sé. Ahora ya lo vi el mensaje. Gracias. Segundo. Pero bueno. Es que puede que nos esté escuchando con cierto retraso. El móvil este que tiene tantas cosas, pero no pone quién manda los mensajes. Correcto. Es que igual no está escuchando con cierto retraso porque nos está escuchando a través de quackfm.org. Efectivamente, ahí le das a escuchar en directo, o escóitanos en directo, o escoita en directo, no sé. O listening to live, alive. Apaga el móvil. Joder. Voy yo ahí, ¿eh? Por favor. Voy yo ahí. Por favor. Y además de visitarnos ahí por el Facebook y el Twenty, vale, buscando Chanfaina Bizarra. Hola. Chanfaina Bizarra también nos podéis escuchar los programas. Eso ya lo conté antes, Antonio. Nos podéis escuchar los capítulos anteriores, atrasados y todo eso, en nuestro super macro mega blog, que es chanfainabizarra.blogspot. Me he equivocado. chanfainabizarra.quackfm.org. Un poco caótico este inicio de programa. No me, sí, va a ser. Pero culpa, bueno, mía. Eso es preludio a un programa bueno de risas y humor que esperamos que todos vosotros disfrutéis. ¿En dónde? En Quack FM 103.4, que no estoy seguro que lo hayamos dicho. Empezamos con Champion. Correcto. Noticias bizarras. Esto. ¿verdad que se oye un pitido de vez en cuando? Sí. Es que el miércoles, cuando vinimos al programa 99 de nuestro compañero Víctor, que por cierto, noticia, primicia, ya hay fecha para el programa 100. ¿Sí? Programa 100 y último Sopas de con Sopas con Onda. ¿Cuándo es? ¿Dónde? ¿Por qué? Miércoles 10 de marzo. Uy. Ni te cases ni te embarques. Miércoles. Sí. No puedo ir. Miércoles. Creo que esté 9:30, 11:30 ¿Y en dónde? El bar Bitácora. Ahí enfrente, arriba de la Casa del Agua. Ya, barrio, por la parte de atrás. Antiguo. Junto al pabellón huerto, de deportes, ¿no? Ahí al lado. No, encima, el huerto. Encima, pabellón de deportes, ¿no? Deja el pitido ese. Me está volviendo loco. Poco a poco. No lo sé. Puede ser el póster gay que tenemos a veces en la radio. Yo creo que es. Yo creo que es la SER. Menémonos un poco. No empezamos como en la peli. Bueno, en el bar Bitácora, junto al pabellón de los deportes de Riazor, ¿no? ¿O es Palacio? Detrás de la Casa del Agua. Vale, muy bien, ahí. De 9:30 a 11:30 tendremos el último programa despedida de Sopas con Ondas con Víctor Grande y todos los grandes que hay en Cuartam. Efectivamente, intentaremos estar. Vamos a hacer el caso omiso de los pitidos porque si no nos vamos a volver locos. A ver, noticia, la primera. Pero hoy hay muchas variadas interesantes. Voy a empezar por esta que dice así: muere el hombre con el pelo más largo del mundo. ¿Qué? No es que solo fuera uno, sino que su melena. La cabeza la tenía melena, el pelo. Sí. Bueno, no sé si era la de la cabeza. Medía. Bueno, no se sabe exactamente cuánto medía el pelo de Tran Bai Hai. ¿Quién? Tran Bai Hai. ¿Y de dónde era ese señor? Pablo, ¿de dónde era ese señor? Tran Bai Hai. Este señor era de la India. Bueno, lo que voy a decir de. No. Ah, espera. No, vietnamita. Ahí está. Ah. Sí, ya, perdón, se me había traspapelado el dato. Perdonado. ¿Cómo mola decir traspapelar? Murió el miércoles pasado a la edad de 79 años. Y nunca se quiso medir el pelo. ¿El qué? El pelo. ¿De dónde? De la cabeza. De Vietnam. Se lo dejó de cortar hace 50 años por pura superstición. Él pensaba que cada vez que iba al barbero se enfermaba, según contó su esposa. Bueno, los periódicos han hablado de este raro vietnamita que vivió una vida sencilla como cultivador de plantas medicinales. Ahora le llaman así. Sus largos pelos pudieron complicarle algo la vida a este hombre. Bueno, los que hicieron la noticia se lucieron. Porque vieron como mayor contratiempo, por ejemplo, que no podía montar en moto por no poder usar casco. Vaya. Vaya por Dios. A pesar de que su pelo se calcula que medía 6,8 metros. Ojo, ojo, ojo, ojo. Al loro, 6,8 metros. Su nombre no aparece en el libro de los récord Guinness, sino el del chino Xie Qiping. ¿Qué? ¿Qué Qiping? Qiping. Ese era el malo de Spiderman. Se lo midió oficialmente en 2004, y cuyo pelo llegó a medir la escalofriante cifra de 5,6 metros de longitud. Eso son, o sea, ¿te acuerdas de los troles estos del bosque que eran súper horribles? Los de ser, sí. Tenían así el pelo. Pues a tamaño escala es aún más que eso, ¿eh? Quito, no sé si es cosa mía o cosa tuya, pero oigo muy alto la música y muy bajo a ti y a mí. Es cosa tuya. Vale. Ya me quitaré el pelo de los oídos. Correcto. ¿Qué más noticias tenéis por ahí? Sí, vale, voy yo. Una semana triste para los monos en general del mundo. ¡Ah, la tenía yo! Me gusta, es espectacular. Bueno, pues resulta que esto pasó en la fría Rusia. En la estopa, envían a rehabilitación. ¡Oh, la raja de tu falda! Gracias. Envían a rehabilitación a un mono alcohólico en Rusia. ¿Qué me dices? Nos informa Reuters, nuestra oficina de información. Salud. Un chimpancé ruso fue enviado a rehabilitación por los cuidadores de un zoológico para que abandonara sus hábitos de cigarrillo y cerveza. Bueno, por lo menos no le daba el vodka. Parece ser que no. Un saludo para todos los que nos escuchan. Correcto. Zora se volvió agresivo en el circo donde actuaba y fue llevado a un zoológico en la sureña ciudad rusa de Rostov. Pregunta. Antes de llegar a la fase agresiva, ¿pasó por la fase de cánticos regionales? No lo sé. ¿No estuvo bailando el catachoc este? No me sale ahora. Catachoc. No es que el catachoc. Sí, cuando. Es el kalinka, hombre. Kalinka. Kalinka. Igual está mal dicho también, pero da igual, en fin. En la ciudad rusa de Rostov, que ahí fue donde tuvo varias crías, aprendió a dibujar con rotuladores y adquirió los dos vicios. ¿Y a dónde van a ir los hijos? ¿Qué os va a quedar? No sabemos aún. El mono macho. El diario ruso Korsornoslakia Pravda, el ABC de allí, dijo que la cerveza y los cigarrillos lo estaban arruinando. Molestaba a los visitantes para que le dieran bebida. El mono. El periódico también añadió que el mono fue trasladado a la ciudad de Kazán, a unos 800 kilómetros al este de Moscú, para un tratamiento de rehabilitación. ¿Y qué cazaban? Y Por favor, que alguien haga el chiste. Nada del chiste. Van a rehabilitación para quitarle el mono. ¡Ah! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eso fue bueno. No, sí, en fin, no tiene gracia. Malo, por lo menos. No usted tiene gracia. Se sobrepasó. No, usted. Sobreactúa. Lea una noticia. Vale, allá voy. No, lea no. Informe. Infórmenos. Muy comuníquenos. Bien. Un esquiador noruego. Comparta con toda nuestra audiencia. Ahí voy. Vamos. Un esquiador noruego afirma que no rindió en Vancouver por ver mucho porno. Mentira. La única calidad peligrosa de porno es cero. Eso es como lo de alcohol que de Homer. Oddbjørn Helmers cree que vio demasiada pornografía. Ganó la medalla de plata en el relevo de 4x10 kilómetros. De 40. No, hombre, 4x10. 40. Sí, pero entre 4. 10. A ver, ahí hay un pitido que me pita. Hagámosle caso omiso. Oídos sordos. Oídos. A palabras necias. Vale. Vosotros no lo hagáis, ¿eh? Bueno, parece ser que el esquiador noruego está siendo noticia porque, según él, vio demasiado porno durante su participación en los juegos. La consecuencia de ello fue su floja actuación en la final de Vancouver. Palabras textuales, cito textualmente. Mi nombre es Oddbjørn Hjelmeset. Esquié en el segundo turno. Espera, hacemos lo de que yo lo hago en inglés. Yo. Pero es que no era. ¿De qué país era el señor este? Es noruego. Pero hablaba por inglés. Por favor, no hablan. Hablan nórdico. Vale, luego nórdico. Habla en IKEA, ¿no? En IKEA. Okay. Ah, bueno. Había una buena. Ah, no, es cierto, no. Creo que yo la tengo. Bueno. Mi nombre es Oddbjørn Hjelmeset. Esquié en el segundo turno y lo hice de pena. Creo que he visto demasiado porno los últimos días. Tengo mi habitación junto a la de mi compañero Peter Northug. Y todos los días hay ruido. Así que por eso creo que la fastidié hoy. Eso parece lindo. ¿Cómo la traen las declaraciones de cada uno de, esta, sí. De estas personas? El noruego se declara también fan de Tiger Woods. Es un gran tipo. ¡Soy Tiger Woods! Dice del golfista. O golfo. O golfo. Golfo, así. Sí. ¡Golfo! ¡Mujeriego! ¡Gracias! Yo este siempre me lo imaginé. En, ¿a quién? ¿A Tiger en Woods? Password. Lo tipo de golf, deporte. Golfista, Olazábal. No. Rambo. Golfo. Tiger Woods. Incorrecto, porque son dos palabras. Correcto. Ante esta improvisación digna de los. Oye, que no es mi improvisación, que lo estuve meditando mucho tiempo. Ah, perdón. Dos segundos. Hablando, por cierto, es que esto, ¿ves cómo es una noticia? Qué bien hilamos, qué bien nos compenetramos. Sí, habla al micro. Pero nunca hay que olvidar la parte del cómo. ¿Cómo? Efectivamente. Pareja demandada por poner una cocina de IKEA en un lujoso piso de Nueva York. Sí, amigos, habéis escuchado bien. Oh. El diario neoyorquino, no sabemos cuál, creo que es el Post. Aunque no sé cuál es el bueno, si el Times o el Post, pero bueno. Me acabas de quitar el audio, Antonio. No, tranquilo, sigue, sí, por favor. Vale, no, es que si no me oigo ni oigo a nadie. Si me has oído a mí. Pero, ¿quieres estarte quieto? Oye, por favor, ey. ¿Qué pasó? Bueno, detalla que ¿cómo? La firma inmobiliaria Paramount Realty Group ha presentado una demanda contra el consejero delegado del grupo islandés de inversión Baugur, John Asger Johansson, y su prometida Ingbjörg, es como Björk pero con Ingi delante, Palmadóttir, por montar una fea cocina con muebles de IKEA. Y le reclaman, nada más lejos, que una indemnización de $52,000. Dile que está hiperactivo el chaval hoy. Sí. Esa compañía sueca es conocida, por si no lo sabíais algunos, nos sí. Explica aquí, nos aclara, por vender muebles y accesorios para el hogar a precios accesibles. ¿De qué te estás riendo? De Dwight, que está aquí. Vale. Ah, y que está debajo de la mesa. Dwight Schrute, no sé, anda por ahí buscando cosas. En fin, está buscando el pitido perdido. Correcto. Bueno, según la compañía inmobiliaria que alquiló el aparcamiento a la pareja islandesa, para luego subarrendarlo a terceras personas, los muebles elegidos por ellos. Subarrendarlo no es barre con una escoba no, por debajo. No, efectivamente. Me perdí la línea, sí. Sí, subarrendar. Bueno, los muebles elegidos son vulgares para el nivel del inmueble. La pero pareja islandesa no se había comprometido a realizar una serie de reformas antes de alquilar. Por ojo al dato. Para la cinta. Jabata, una jabata. Por $26 al mes. El apartamento de tres habitaciones que compraron en 2007 por cerca de $10 millones. que al cambio de euros son casi 10 millones. No, a lo mejor serán menos, ¿eh? A lo mejor casi. Son 8 millones de euros solo. En un lujoso edificio de la Gran Manzana, Manhattan. Ah, Manhattan. Pensé que era Golden. Sí. En fin, los nuevos inquilinos esperaban un equipamiento de lujo, pero se encontraron muebles de aglomerado de IKEA, que se deshacen a los 8 meses, según asegura el diario. Bueno, Antonio, cuando dejes de hacer el tonto por ahí, si nos estás escuchando, desde algún lugar lejano vuelve. Creo que me estoy acercando. Se está acercando al lugar del pitido. Dios mío. En fin. Es como cuando le escondieron el móvil en el techo a uno del The Office. Ah, a sí. Dwight Root. No, al Tuna, al otro. Ah, en fin. A Bonito. Sí. En fin. Yo creo que podemos dejar hasta aquí las noticias, bueno, ¿te parece? Tenía una así muy cortita. Bueno. Sí, la sin menospreciarla, me vale, venga. Bueno, venga. Si a nuestra audiencia le parece bien. Sí. Si a alguien le parece mal, que llame. Vale. Y ya me quedo, nos quedamos contentos. Bien, bien. O cuando le dices. Es cortita, vale. ¿No? Bien. Ataúd de oro con teléfono integrado. Wow. A la venta en la Feria del Lujo en Italia. Lo cual me lleva a pensar: si es en Italia, ¿cómo es que es de lujo? Pero bueno. Prometí que pasaban 3 minutos entre el chiste malo y el chiste malo. Un ataúd de oro equipado con un teléfono móvil por un valor de 280.000 euros. Y aquí ya te aclara: 381.000 dólares. Y un vestido de novia rosado rociado de diamantes por 220.000 euros. 300.000 dólares. Figuran entre los artículos en la venta en el octavo Salón Internacional de Lujo. Del Lujo. Que se abrió el viernes en Verona, en el norte de Italia. ¿Qué te parece a dónde vamos a parar con estas cosas, verdad? ¿De qué he estado hablando, Antonio? Es increíblemente maravilloso. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Y apasionante, incluso sí, sí, sí. El mundo del lujo, ¿verdad? Yo que, bueno. Es casi tanto como el de Pontevedra o Orense. Sí. Por sí. Decir La Coruña. La Coruña, muy bien, La Coruña. La Coruña, Paco Vaz, que está aquí también hoy. Por cierto, ¿Quito está haciendo que habla por teléfono o realmente está hablando por teléfono? Realmente parece que hemos tenido una llamada, que estamos teniéndola. Entonces, ¿pero por qué no la oímos nosotros? Porque no. Ah, es cierto, que ahora lumbra en vez de pitar. Sí. Pero pita, ahora pita otra cosa. Vale. Bueno. No tenemos más noticias. No. O metes otra sintonía o nos pasas la llamada que hablamos nosotros también un poquito con ellos. ¿Tenemos solución al misterio del pitido? Vamos a convocar un concurso para ello. Parecido al salchichón. ¿Vas a pinchar la...? Sí, os vamos a la sintonía y os lo explico. Ah, vale. Venga. Va para adentro, si no hace mucho. ¡Exonario bizarro! Bien. Dios. Un saludo para Tommy, que ya nos ha explicado la misteriosa causa que luego a lo mejor analizamos en la nave del misterio. Sí. Del pitido. Efectivamente. Un saludo para él. Y seguimos con Chanfaina Bizarra en la sección esta Exonario, donde nuestro gran amigo Jorge Mux. ¿Por qué gran amigo? ¿Tú porque es grande? Porque es grande. Como Víctor. Correcto. ¿Cuántas veces se puede hacer el chiste ese? Veces. Uy, cuando descubrieron que era. Si dices mi nombre y con antes, haces con Guito. Ay, sí. Qué vergüenza. Sí. Recuérdanos qué es esto del Exonario. No, yo propongo un día llamarlo. A Jorge. Sí, yo también, pero. ¿De dónde es el chico este? Claro, pero ¿qué hora es ahora en Sudamérica? Pues 4, 5, 6 horas menos, según sí. Donde sea. Argentina son 6 horas menos, creo. Pues Argentina, sí, puede ser. Bueno, lo miramos un día con Cam. Un día lo miramos. Empezamos entonces con esta sección donde Jorge se inventa palabrejas con un origen etimológico fundado, pero con un significado totalmente nuevo que no existe en lo que viene siendo la lengua española. Y muchas veces, que es esa palabra que necesitabas para cosas tan comunes como... muchas veces dices, por fin puedo expresarme con propiedad. Y tengo si no un palabra para decirlo bien. Por ejemplo, yo tengo una que me gusta mucho, porque conozco mucha gente que hace... Que es Jerryoka o Jerryoko. Jerryoko o una persona es Jerryoka. Bueno, es un adjetivo que viene del latín. Pero espera, ¿es femenino, masculino? ¿Cambia el género o es como hortera? Es un adjetivo, Jerryoko para los hombres o Jerryoka para las mujeres. Vale. Tú serías un Jerryoko. Pero no es como hortera, porque mi madre dice hortero y hortera. Bueno, pero no, mamá también, es hortera. Pero aquí Zapatero dice que hay que hacerlo así. Bueno, del latín erro, que significa errante, vagabundo, no error. y Iocus, que significa juego. Dícese de quien se dirige a alguien haciendo alusiones inespecíficas y no, picarescas. No, perdón, tengo que corregirte aquí porque es inespecíficas. No, inespecíficas. He dicho inespecíficas. Claro, pero aquí Inés no pinta nada. Vale, porque también tengo que denunciar. Bueno, sois unos legópteros, luego os lo explico. Para la denuncia, porque sí, lo de la tilde. ¿Era, no? No. Ah, vale. Os explico. Entonces nada. Entonces no me llames Batracio. Digo escarabajo. Bueno, por si alguien no le ha quedado claro lo de Jerry y Yoko. Que es la pareja nueva de Yoko. Eso es. A veces vamos caminando y alguien, desde la calle de enfrente, por ejemplo, emite un pitido, o silba, o grita alguna cosa para que nos demos la vuelta y lo veamos. Si es en plan cuando os pone alguien y dice: ¡Loco! Dice: ¡José! Aunque no te llamen José. Correcto. O cuando, por ejemplo, me ha pasado a mí alguna vez, estoy tranquilamente en mi lugar de esparcimiento, trabajo, personal, y de repente oigo un ¿qué pasa, zorra? Y digo, vale, ya sé quién es. Pero esos son casos específicos. Un saludo a Perujo. ¿Qué? Un saludo a Perujo. Efectivamente, bien. Un saludo para él. Que no está currando jornada completa, por cierto, ya no nos va a estar escuchando. ¿Qué pasa, zorra completa? Efectivamente, aquí nos pone, por ejemplo, un ejemplo. Uy, qué repugnancia acabo de hacer. El Jerry Yoko comienza con un silbido. Luego grita un ¡ey! Luego, seguido de un ¡sordo! Y luego, con la primera O alargada, o sea, es ¡sordo! Luego sigue con ¡pelotudo! Y una alusión a la actividad laboral. ¡Che, profesor! Acá parece que corrigió mal un examen. Vale, y ahora lo puedes hacer para todos nuestros espectadores, porque solo lo acaba de escuchar la pared del estudio. No, más o menos está bien. No, se oye, porque es para... Es que si no, saturo. Correcto. Me cojo el micro, yo también. Comes el micrófono. Bueno, pues esta es la palabra de hoy. Jerry Yoko. Alguien que os interpela. Tú, loco. Es un Jerry Yoko o Jerry Yoka. Sí. Vamos con la siguiente palabra. Tú, yo, sí, tú. Uno tú. De los dos. Vale. Por favor. Moscelar. Moscelar. Oh, me recuerda un poco a la Mistelania. La palabra es moscelar. Yo la primera vez que vi Mistelania en el ordenador flipé. Me dije, ¿qué carajo es esto? Y yo Marquesina también, cuando la vi. Ah. A mí me gustan las de chocolate. ¿Qué? Las rellenas de chocolate, las de la viuda. Bueno. ¿Qué es moscelar, Antonio? Moscelar sería un verbo que proviene del latín monstruo, mostrar y celo, ocultar. O sea que es un poco la gallega, ni fu ni fa. Bueno, eso habla luego con Rosa Díez. Estás diciendo en sentido despeyorativo de la palabra. Completamente. Es que me cago en la leche. Moscelar vendría a ser exhibir algo un momento para luego esconderlo. Un niño tiene un chocolate y la muestra a un amigo. El amigo observa admirado y entusiasmado, pero el niño oculta la golosina una vez que la ha mostrado. Un millonario muestra su holgada billetera a sus parientes pobres para luego guardarla sin ofrecer un peso. Sí, lo de billetera es un eufemismo, me parece. En estos casos se moscela con dos intenciones: fanfarronear y despertar cierta envidia. Ajá. Pero existe una tercera intención oculta en aquellas dos, mucho más maliciosa. ¿Y cuál es? ¡Coméntanos! Que es despertar la ilusión y el deseo ajenos. ¡La lujuria! Exactamente. Haciendo creer que hay una voluntad de compartir aquello que se exhibe. Sí. Cuando en verdad no es así. Eso es sobre todo dedicado a... Bueno. No lo vamos a decir, que a lo mejor hay niños pequeños escuchan. No. Vamos a ver. Es igual queda un poco de machista, pero los escotes de las chicas son un poco mostelar. Sí. Un poco de mostelar. Sí, porque van enseñando y muestran, ¿para pero qué? No. Moscelan. Vamos a conjugar verbos. Moscelan. Antonio, eso ha sido un comentario muy machista. Sí. Y de muy mal gusto. Ay, qué machista. De hecho, ya tenemos el teléfono ahí pitando de las feministas. No, yo creo que ese es el pitido. Que, por cierto, ha parado. No. Bueno, para ti sí, para mí no. Digo al revés. Gracias, Antonio, por darnos esta palabra. ¿Tienes alguna otra tú por ahí rápido? Yo sí tengo una que es legóptero. Ajá. ¿Qué pensáis que es un legóptero? No tiene nada que ver con los bloques de construcción. Pues yo iba a decir que es una cucaracha hecha con bloques de construcción, pues, de Lego. Nada más lejos, allá hasta Riazor. ¿Qué es una cucaracha? Me lo pensé muchas veces. Nada. Así para mis adentros. Si alguien le encuentra un significado a la palabra cucharacha... Que nos llame al 981-16-7000 con extensión 2231. Cuac, iba a decir cuac, FM. 103.4, nada que ver. Todo que oír. Bien, legóptero o legóptera es un adjetivo que viene del griego logos, que es discurso, y pteros, que es un sufijo que significa que observa. Entonces se dice legóptero de una persona que observa puntillosamente el lenguaje oral utilizado. ¿Qué me dices? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Qué? ¿Te andas riendo mía? Chorro, nene. Un legóptero diría, no, se dice así. te andas riendo de mí. Tandas, riendo de mí. Y te andas. Tandas. Yo creo que tampoco es muy correcto. Bueno. Por cierto, ¿sabes cuál es la regla para decir mía o de mí? Sí. Creo que cuando va con un sustantivo, se puede decir mía. O sea, si está bien dicho, es culpa mía o es está al lado mío, está bien dicho. Muy bien, eres un auténtico. Yo creo, me da igual, yo digo, está a mi lado y sé que lo estoy diciendo bien. Pero creo que está al lado mío o al lado tuyo. Bueno, eso ya no sé. Al lado que... tuya, seguro que no. No. Al lado tuya. Te anda riendo mía. Luego te dice, ¿me entiendes? Te anda riendo mía, ¿eh? No, yo pero creo es, que. Eso, ¿ves? Eso es un coruñismo. Sois unos ilegales. Es un coruñismo. Así bueno, que un legóptero se ha encargado de hacer puntillaciones, sí. Como por ejemplo, no les habría dicho, señor, hubiera dicho. Cosas así. No es entendiste, es entendiste. Que conste que yo soy un legóptero, ¿eh? Yo un poquito también. Yo un poco más. Sobre todo en la escrita, yo. O en lo escrito. Ah, en la escrita. Sí. Claro, así es más fácil. Porque lo ves. Pues. Bueno, pues nada. Hasta aquí nuestra. Vuestra. Suya sección del diccionario y seguimos con Chafaina, Quack FM. Vamos. Tiempo que no entramos en esta sección de recogimiento. Varias semanas. Que decir varios meses. Diría meses, incluso. Sí. Yo incluso diría años. Yo eso no. Ya sería exagerar. Incluso mentir. Incluso mentir. Y eso no nos gustaría, ya que estamos en una sección así, de sincerarnos con la audiencia y con nosotros mismos un poco también. En fin, hacía tiempo que no entramos en esta sección de recogimiento. Lo dejamos todo tirado por ahí antes. Sí. Otros tres minutos antes del próximo. Bueno, aún así sale a una media de 20 chistes malos por programa. Pero bueno. Bueno, os voy a decir una cosa que me pasó esta semana. Cuéntanos. Todo empezó una mañana de... No, me pasó la semana pasada. Una mañana de invierno. No, sí, de invierno. Sí, menos mal que no era otoño, pues si no, sí. Ya está. No hagamos la rima. Una de esas mañanas en las que es difícil aparcar. En las que... Caminas una y otra vez, giras una y otra vez y no encuentras ningún sitio. ¿Manejando tu carro? De la facultad, efectivamente, conduciendo mi coche. Y, ¡oh! ¡Milagro! ¡Aleluya! Mi madre. Encontré un sitio. ¿Dónde? En la puerta de la facultad. No puede ser. Tal cual, incluso por detrás de mi facultad. Bueno, el caso es que más cerca y mejor, imposible. Y dejé el coche, perfecto. Además, un sitio que había un camión. Y dije, perfecto. Lo dejé aparcado y entré feliz a realizar mis labores. No es ir al baño, ¿no? Sí, a trabajar un poco. Ah, vale. Y cuando terminé, salí en busca del auto para trasladarme a mi casa otra vez. Ajá. De vuelta. Entonces yo salgo y vi mi coche ahí, en la puerta. Perfecto, perfectamente estacionado. Pero, porque no lo sé, mi coche está un poco sucio, tengo que lavar ya. Y entonces lo vi y dije, hacía sol, dije, ¿cómo brilla el coche? Será por el sol que no parece tan sucio. Y me acerqué al coche. Me acerqué además por la puerta de la que estaba más cerca de la acera, la puerta del copiloto, para dejar mi bolsa y mi cazadora. Y introduje la llave, porque no es de mando el coche, no tiene mando a distancia. Introduje la llave y giré. Y que, ¡oh! ¡Sorpresa! Que no abrió la puerta. ¡Oh! No abría la puerta. Y yo, no puede ser. Empezando a ponerme ya un poco nervioso. Y le daba ¡bum, bum! Y yo, para ver si se me va a quedar la llave metida dentro y yo la voy a liar más. Me voy al otro lado. ¡Bum, bum! ¡No! Miro para adentro y veo que la tapicería ha cambiado. Y en ese momento miro a la izquierda y veo que está mi coche dos más allá. Y digo, vale. Ladrón, que me ha robado el corazón. Menos mal que no empezó a sonar la alarma, porque a la que le diera un poco más fuerte empezaba a pitar y la liaba parda. Pero es que también, a ver, un poco de seriedad. ¿A quién se le ocurre para una vez que consigo aparcar en la puerta, otro con exactamente el mismo coche, además, tres puertas, del mismo color? La matrícula no sé por qué no la miré. No, ya la veo. Pero estaba más limpio, eso sí. Ya me parecía sospechoso. Uy, llovió. Y luego tenía cosas dentro que no eran mías. Ahí ya fue la clave definitiva. Muy bien. Pero bueno, esa fue la cosa. que andes con la moraleja, que os fijéis, no vayáis a abrir el coche a otra persona. Imagínate que abro y me voy con ese coche. En fin, Dios no lo quiere. Hasta aquí tu confesión. Mi confesión bizarra de hoy. Continuamos con Chanfaino Bizarra. Facebookadas bizarras. O normales, como queráis. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Esta sección que comenzamos la... Cierto, noticia de última hora. ¿Qué me dices? Hablando de Facebook. ¿Qué pasó? También el Facebook dice a Quack FM, a todos los usuarios de Quack, que se convoca premio para la persona que localice y consigue eliminar el pitido que tenemos en la pecera y el control. ¡Está más aquí! Por el insoportable. El insoportable. Sí. Con mayúscula de insoportable. Correcto. Yo creo que un día que lo podemos traer de invitado, voluntariamente, le podemos hacer una entrevista. Y una entrevista. ¿Verdad? Yo ¿verdad? Creo ¿verdad? Que sí. ¿Verdad? Para la semana que viene, me lo apunto. Sí, sigue. A ver, espera, a ver si a él le gustaría. Vamos a preguntarle si él quiere venir. Ahí está. No, ahí está, pero espera. Esta voz fue en control. A ver. ¿Verdad? Bueno. Guito. Recordamos que esta es esta sección nueva. Sí, nueva que... Empezamos dividiéndolo un poco lo que viene siendo grupos de Facebook, curiosidades de Facebook, pero al final todo es una misma cosa. Es el juego que da el Facebook hoy en día. Y las, sí, las paridas y las barbaridades que te puedes encontrar por ahí adelante y las que puedes hacer tú incluso. De sí. hecho, ahora mismo estaba hablando yo en mi Facebook con gente. Pues muy mal, porque estamos haciendo la radio ahora. Claro, claro. Estaba diciendo, ¡Chanfaina, Chanfaina! Entonces Lucía nos dice que nos está escuchando. Sí. Y Javier dice, ya, estoy viéndolo en la televisión. Muy bien. ¿Y por qué esa gente no habla habla en el Facebook contigo y no con Chanfaina? Porque Chanfaina está en directo. Porque Chanfaina no les habla a ellos. Bueno. Porque yo estoy a mil cosas y si me distraigo con una más, pues ya no doy. Pero yo estoy basta. Al copypaste. Bueno. Basta. No os peleéis. Mira, mientras tú comentas una de las curiosidades, sí, yo voy a ir mirando el sí, ranking de los grupos. Pero quería hacer una pregunta mientras. ¿Vosotros habéis buscado alguna vez vuestro nombre en Google o en el Facebook? En Google sí, en el Facebook no. No, porque tú no tienes nombre, ni no. Perdón. Y Antonio se acaba de ir y pega un portazo, no sé por qué. Porque va a buscar el bueno, pitido que quiere el premio. Pues es lo que le pasa. Una cosa que he probado a hacer, Kelly Hildebrandt. ¿Es Kelly? Kelly. Bien. Una muchacha que estaba aburrida y digo, bueno, voy a probar a meter mi propio nombre en el buscador del Facebook a ver qué sale. Y se encontró, la chica era Kelly Hildebrandt. Pues se encontró con como Kelly. La indeterminación de Hildebrandt. Correcto. Y se encontró con, digo correcto ya por darte razón, sí, como locos, para que lo tengas en cuenta. Bien. Y se encontró con Kelly Hildebrandt, un chico, un bombón de chaval que vive en Texas y que al principio pensó Texas. Que era un... ¿Se pronuncia Texas? No, es Texas. En español se pronuncia Texas, igual que lo dices sí. México. Sí, hombre, pero no voy a traducir el nombre de Kelly Hildebrandt al español. Bueno, vale, pero ¿sabes? Ejemplo, no. Dices, Jerez, se dice Jerez. Bueno, es igual. ¿Me dejes seguir? Sí, la dejo. Pues encontró a un chico con el mismo nombre, que al principio la Kelly chica pensaba que era un bromista, pero al ver las fotos de su perfil sin camiseta, le hizo un torso apolíneo, una no pudo más que enamorarse perdidamente de su alter ego masculino. ¿Qué pasó con estos dos fulanos? ¿Se enamoró de su ego o de quién? No sé, del otro chico con el mismo nombre que ella. Vale. ¿Qué pasó? 8 meses después de enviar el primer mensaje, se casaron y esperan tener un montón de niños con su apellido al cuadrado. Eso sí, van a tener ciertos problemas cuando lleguen las cartas al buzón. También te digo para saber cuál es cada uno. ¿Por qué? Porque se llaman igual. Kelly Hildebrandt, los dos. Ah, ¿de apellidos o de nombre? De nombre y apellido. Kelly es uno de los nombres que sirve para chico y para chica, por lo visto. Pero como Andrea. Su primer... Bueno, deja. Ya está. Pero el primer nombre... Pero no es solo tiene un apellido. Pero son americanos. ¿Qué? Pero tienen dos nombres, como buen americano. Es Kelly y Hildebrandt. No, Kelly de nombre y hay Hildebrandt de apellido. Los dos tenían el mismo nombre así y el mismo apellido. Sí. Uy, se nos colapsa el mes. Sí. Estate un poco atento. Mientras... Sí, pero yo estoy contando. Pues eso, que a los ocho meses se casaron y eso, que van camino de hijos. Vale. Esto según informa la FHM, que hay que decir FHM, las fuentes. Que es una fuente de información fiable. Correcto. Bueno, más que la COP. Vamos a recordar el experimento que hicimos la semana pasada. ¿Cómo va? Como las cosas, aunque, bueno, el experimento... La lucha entre el segundo y el tercer puesto está ahí. Pero el primero yo creo que se nos ha ido de las manos. A ver si vuelve Antonio de su investigación su en busca del insoportable. Hicimos tres grupos. Uno era... Bueno, ya decimos de quién es cada uno, porque total. Sí. Si la gente sigue metiendo. Porque sí. Ahora la gente que nos escucha ya se hizo fan de algunos. Vale. Creo. El de La Gente Está Fatal, que es el mejor de todos. Porque es el que. Sois unos mentirosos porque lo pensáis. O en sus variantes. Pero está, el tío está como una cabra. O manda narices a dónde vamos a ir a parar. O madre mía, cómo está la vida. Todo el mundo hace algo así. Y lo dice alguna vez. Y lo dice siempre. Y luego nos hacéis fan del grupo que hago yo. Que era La Gente Está Fatal, que tiene 72 miembros. Correcto. ¡Hala! Bien dotado. ¡Hala! Como en la peli. Sí. Luego está bueno, el otro que es, en tercera posición. Bueno, yo estoy ahí en el medio. En tercero sí. Está. El de los. Que era. Los, a mí sí. También los Velociraptors me quitaron el bocadillo, ¿no? El recreo. Quiero tal. Que bueno, ya. Bueno. Eso. Y era Velociraptors que te roban el bocadillo del sí. Recreo. ¿Qué anda con 58 o subió? 59 tenía ahora. ¡Buah! ¡Subí! Y en primera posición está el de Antonio, que vos lo habías hecho, recuérdalo. ¿Cómo? El mío era estar leyendo y darte cuenta de. Ah. Es que aquí lo puedo leer. De joder, si son te quedas. Y darte cuenta de que no te has enterado de nada. Ya, es que lo leyó antes y no se enteró. Y que tiene 229 miembros. Y es un. Con lo cual, ha sido una clara y justa victoria. Bueno, justa no sé, pero clara victoria. Al mío que está en segunda posición. Sí, sí. Pero los vuestros no tienen publicaciones recientes. Y el mío sí, tiene una. Bueno. Bueno, para decir que no están de acuerdo. Hacemos un second round. Yo creo que lo que podemos vamos hacer a dejar reposar. Es vamos a dejar no decir reposar. Nada y hacer un grupo cada mes solo. Un grupo cada mes. Claro. Sí. Los tres meses que quedan. O sea, un grupo o tres grupos. No, cada hacer mes. Un grupo cada mes. Uno. Y bueno, a ver, hacemos eso, un mes entero cada uno. Eso lo maduraremos, lo pensaremos. Día, no, pero hoy es día uno. Uno. Habría que hacerlo hoy. Bueno. Pues lo pensamos con calma. Está echando humo el Messenger que nos saluda. Mucha gente a la que saludar. Nos saluda también Siana y también Javi, que nos dice que nos hace una propuesta. Un abrazo para él o viceversa. Y nos hace nos invita una propuesta para la noche del viernes. Gracias, Javi. Ya... Yo incluso la digo para la noche del jueves, que por cierto también nos está escuchando Lucía. Sí. Que bueno. Es para la noche del jueves. Yo voto correcto. Noche del jueves. Yo voto noche del jueves más que nada porque el viernes yo no puedo. Muy bien, Javi, muchas gracias, pero ahora hay que seguir con el programa. Una última cosa para cerrar de Facebook, aparte de curiosidades de casos que pasan, hay estos típicos comentarios que hay entre la gente que algunos no dejan de dejarnos patidifusos. Y de sorprendernos, además. También. ¿Qué coño sorprendernos? De dejarnos completamente indiferentes. Por favor, ese vocabulario, eso es. Perdón, no vale. Se puede decir indiferente. Como no os lo puedo poner a vosotros para que interpretéis los papeles, voy a interpretarlo a todos. Resulta que Emily dejó de comentar el mensaje en el muro suyo de estado, dijo. Yo, si quieres, hago el comentario en inglés. Bueno, da igual. No, por favor. ¿Qué dice? Descansa en paz, abuela Betty. No, que no puedo bajarte el volumen a la vez, ¿sabes? Vale, por favor, un poco de orden. A ver, primero tú y luego interrumpes. No, no, no. Tú. Vale, me vas a dejar, por favor, que vas mal de tiempo. Sí. Venga. Emily, que puso en su mensaje. Estoy viendo a cantar. Descansa en paz, hermana, abuela Betty, nacida en 1931 y muerta en 2009. Tú eras todo para mí. Le comenta a ellos Sara, oh Dios mío, lo siento mucho, rezaré por tu y por tu familia. Luego Darcy dice que está muy, lo siento mucho. Cindy le comenta que lo siento sobre saber eso. Deja que Jack y yo lo sabemos. Y, ¿no estás traduciendo? Estoy traduciendo te lo traes preparado. Si necesitas algo tal. Y llega el comentario extraño de Mark, que dice... Es 2010, retrasado. Retrasado en este caso. Retrasado. Sí, estos comentarios que destrozan todo el estatus que has puesto y todo que anima mucho. Clima que es, tal, algún día tengo que leer algunos que he escrito yo en mi propio Facebook. Correcto. Y mientras tanto, seguimos con Chanfaina. Un saludo para aquella gente que se escribe a sí mismo en los estados del Facebook y luego ella a sí misma se pone me gusta. Sí, sí. Vale. Y seguimos con Chanfaina. Yo a veces lo hago para que la gente. No, no, pero hay gente que se pone. El otro. Bueno, para la semana que viene. Vale. Continuamos. ¡Nunca! Bizarro. Por ejemplo. No, recordamos que en esta sección, ya llevamos una semanita sin hacerlas, pues comentamos cosas que a todo el mundo le han pasado alguna vez en la vida. Pero siempre, pero fijo. O sea, por lo menos alguna vez te ha pasado. Y si dices lo contrario... ¡Mientes! Mientes, efectivamente. ¡Mientes! ¿Qué más? Bueno, es que mientras estoy buscando el papel porque lo tengo impreso. Atención, noticia bomba, hoy es 2 de marzo, nos dice Lucía. Gracias. Vale, es que miré el reloj porque ¿quién no hace la mítica? Bueno, es cierto. De no tener reloj. ¿Quién nunca, alguna vez, cuando gracias. Le preguntan ¿Qué día es? ¡Mira el reloj! No, y mejor aún. Y mejor aún su variante. ¿Quién le preguntan la hora? Mira el reloj y no tiene ni reloj ni leches. Sí. Hace. O mira el reloj y no se entera de nada y luego tiene que volver a mirarlo. Oye, no es por fastidiar, pero hay relojes que te dicen qué día es. O sea, por no ejemplo, te lo dicen. El mío, pero eso es lo que iba a decir. Que yo miro el reloj para ver qué día era y me marca 30. Porque, claro. Tienes. Es el. Es analógico. O sea, entonces, que le pasó claro, como la Play 3. Tengo que adelantar 2 días el. Vaya error brutal, no, de la dos Play días, 3. No, 3 días. Tres días, porque solo tuve 22, 29, 30 y 31, claro. Sí. Efectivamente. Bueno, estábamos con el quien pues nunca. Eso, que nunca. El porrazo a Coldplay del día. ¿Qué? Ese grupo sobrevalorado. De lo que estamos escuchando la canción ahora mismo. Sí. Una adaptación. Bueno, pues vamos a tener que cambiar la sintonía. Si esto te gustaba, hombre. Para una que te gustaba de esta sección. Bueno, hombre. En fin. Eso, ¿quién nunca? Después de bueno, eso, ¿quién nunca ha hecho el amago de mirar el reloj cuando le han preguntado la hora? Y el que diga lo contrario, ¡miente! Bueno, Antonio, cuéntanos ahí uno más. Ya tienes uno pensado. Yo tengo uno que es, ¿quién nunca se ha preguntado para qué valen las líneas de espere aquí? Ya, la mítica del, por ejemplo, la estación de tren o aeropuerto, exactamente. Espere o aquí. Incluso de la secretaría de mi facultad, que también hay una que, bueno, espere no, aquí. O la del tranvía en el paseo marítimo. Hay línea. Sí que pone, espere aquí, que viene el tranvía. Bueno, pero eso tiene un poco más de sentido porque a lo mejor te lleva por delante. Pero la gente da igual, se pone en la vía del tranvía. Ya, estamos trabajando en ello. Pero eso es un poco el ansia al esperar algo que te echa balanza. Pues, o sea, no. ¿Quién nunca ha dicho, quién nunca se ha planteado, esto no vale para nada? ¿No? Yo, vamos, a mí me ha pasado. Y quien diga que no le ha pasado, ¡miente! Bien, Guito, tú no tienes ninguno, ¿no? ¿O sí? Yo lo del reloj, que dije, lo de la muñeca. Ah, vale, de la muñeca. La natación. ¿Quién no ha tenido alguna vez una muñeca Barbie? Yo no quiero mirar. Yo no, yo la pedí, pero no me la trajeron. Ya. ¿Qué? Está. Pues espera, voy a poner confesiones. Bueno, no. Para otro día. Sí. Por ejemplo, yo tengo un quien nunca. Lo había pensado para el grupo de Facebook incluso. Te dije, vamos a decirlo aquí. ¿Quién nunca le ha pasado alguna vez esa sensación? Es que es cuasi indescriptible, es única en el mundo. Esa sensación. Sobre todo, tal vez cuando eres un poco más pequeño, ¿no? Cuando estás en casa, o llegas a casa, o sales de casa y ves que han dejado las páginas amarillas. ¡Ah! Y ves, hay veces que. Bueno, es que varía, porque hay veces que incluso te lo dejan en la puerta, a cada uno en la puerta de cada uno, las dos, las blancas y las amarillas, y veces que dejan todas en el portal tiradas. Además, era un pilón ahí enorme, sí, pues, tal. Además, todas envueltas en su plastiquito. Y dices, tal, esta vez puedo llevarme más de una. Es que sí, y dices, ¿y quién no lo pasa nunca? Y dices, ¡buah, las guías! Y le han entrado ganas de llevarse todas. Sí, cuando luego ni la ves. Pero luego no la usas jamás, pero jamás. O sea, bueno, pues a quien no la haya experimentado nunca esta sensación, ¡miente! Quinto, no llegaste a tiempo. Llegas al té. Sí, es que estaba hablando. A las 5. Tengo una más, pero me la dejo para la semana que viene. Correcto, pues correcto. Pues entonces seguimos con Chapremezar. Vale. Cuando una persona grita ¡wow! Cuando la muchedumbre grita ¡wow! Cuando el mundo grita ¡wow! Necesitamos expresar y dejar expresar. Las libertades de los demás son nuestras libertades. La censura de los demás es nuestra censura. Libertad. Aquel país de las maravillas que al irte para la cama. Recetas bizarras. No sé por qué vamos esta voz. No, pero está bien, podemos ficharla para algún programa. Vale. Yo incluso que podíamos cada día hacer una voz diferente. Bueno, lo vamos a preparar mejor antes de meternos en un berenjenal. Hablando de berenjenas, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos para comer? ¿Y para cenar? Pa comer. ¿Vienes a la cena? No, estoy en el armario. Correcto. A la cena. Jolín. ¿Qué? Hay que mantener la media. Muy bien. ¿Qué receta? ¿Qué plato? Me la quito para hablar. ¿Qué ¿Dónde vamos a parar? ¿Qué degustación tenemos ahí, Pablo? Bueno, ahí me pasé. Ahora tengo que estar 6 minutos sin hacer un chiste. Receta de patatas asadas con queso. Patatas asadas con queso. Con queso. Eso no quedará un poco nutritivo. Mejor plato único. ¿Qué dice? Igual le puedes meter lonchas de jamón, pero eso lo dejamos, lo ponemos luego. Sí, no, yo recomiendo no meterle las lonchas. Vale. En fin. Se me había ocurrido otra cosa antes, pero se me olvidó. Es lo que pasa. La radio, así, en viva, en directo. La cosa, es lo que tiene el pitido, que te hace. Y se te va. Correcto. Pero bueno, ¿qué necesitamos para esta deliciosa delicatessen? Necesitamos tener un espíritu emprendedor. Eso lo primero. Sí. Estamos en Cuaca, así que sí. Que eso vamos. Se presupone. No, pero la gente que me está escuchando, sí, también, también. Porque si nos estáis escuchando, es que sois especiales. Porque decís que no a lo. Bueno, me estoy metiendo en un jardín. Correcto. Escuchad Cuac FM 103.4 cuando son las 2 menos 16 minutos de la tarde. Correcto. Cuac FM. ¿Qué ideal hacemos con la palabra? Bueno, dice, ideal para niños y para toda la familia. Efectivamente. Ingredientes. No, lo dice. Ingredientes vale. Para la receta. 4 patatas grandes. O sea, para 4 personas. Claro, una por cabeza. Bueno, yo en mi caso recomendaría para 2. Porque una patata no te llega para nada. Correcto. La patata. No vale un patacón. Patata. 200 gramos de queso rallado para fundir. Sí. Y para mí ninguno. No, para ti nada. Vale. Ah, me olvidé decir lo de gastronomía y la tuya también. No, da igual, ya lo dices luego al final. Es que tiene que ser una seña de identidad esta sección. Lo dices al final, venga. Bueno. Oh, es cierto. Metí la pata. Pido perdón a todos. 4 cucharadas de nata para cocinar. Creía que iba a decir para montar. Y decir, bueno, pues tienes que hacerlo al aire. Por favor, sigue. Mantequilla y un huevo. Pero sí, no te digo de dónde. Pero era un huevo y una patata. Serán dos huevos, dos patatas. No, no, un huevo. El huevo debe ser para otra cosa. Ah. Sal y pimienta. ¿Cómo se hace? Eso no es un ingrediente. Se lavan las patatas, pero no se pelan. Como pasamos en aquella peli. Y se cuecen en abundante agua con sal. ¿Sí? Durante 20 minutos. ¿A fuego medio? No, durante el qué. Por ejemplo. Vale. ¿Cuánto tiempo las dejamos ahí a fuego? 20 minutos. Bien. ¿Qué potencia? Bueno. Da igual. No lo sabemos, pero se cuece. Es ponerlo a temperatura a cocer. Es cierto. ¿A qué número hay que poner el fuego para cocer? Supongo que será bastante alto para que hierva el agua y luego se cueza. Más de uno y menos de un millón. No. Yo diría que entre 1 y 9 al 7 por lo menos. Sí, 7. Venga. 7. Bueno. Se dejan enfriar un poco cuando ya están cocidas. Una manera inequívoca para comprobar si están cocidas es preguntarles un trabalenguas. Si son capaces de decirlo claramente, es que ya van bien cocidas. Bien. 6 minutos se irá, ¿no? Yo creo que ya van 18, pero bien. Bueno. Se dejan enfriar un poco, se secan y se parten por la mitad. Sí, del chiste que acabas de contar. Efectivamente, la mejor manera es ponerle chanfaina bizarra. Se hace un huevo en el centro. ¿Cómo que se hace un huevo en el centro? Pues si solo tienes uno, la pero es que esto está mal. Esto está mal. Esto no puede ser. A ver, se deja enfriar. Se parte por la mitad y se hace un huevo en el centro. Y sí. Se salpimenta al gusto. Sí, sí. Se puede. En vez de hace, echa, tiene las mismas palabras. Sí. Las mismas letras. Echa y hace. Sí. Bueno, pues será un huevo por patata. Correcto. ¡Ah! ¿Quién tenía razón? No, pero no lo veo, no. A mí no me convence esto. Yo creo que me informaré para futuras ocasiones, pero bueno. Digamos que de momento. Tened 4 huevos por si acaso. Sí, y si no sale, pilla el yogur. Bien, con azúcar. Entonces, ponemos la nata en una cacerola. Cacerola. Mantenemos fuego lento y mezclamos con la mitad del queso rallado para que se funda. O sea, hace una especie de salsa de queso. Sí. La nata y la mitad del queso rallado a fuego lento. Se aparta del fuego y se añade una cucharada de mantequilla, la patata que se ha quitado. Pero si eran 4. Y una yema de huevo. Huevo es un problema aquí. La peor receta de siempre. No. El peor episodio de la historia. Correcto. Se rellenan las patatas. Ah, no, es que hace falta una patata. Claro. Para darle consistencia. Para la salsa. Ah. Darle consistencia a la salsa, claro. Claro, o sea, el huevo y la patata se usan para hacer la salsa. Sí. Se usa para la salsa. Es que esta está fatal hecha. La hago yo mejor la bueno. Se hace la salsa echando la lata, la mitad del queso rallado. Después, aparte del fuego, se añade la mantequilla, la patata que hemos retirado ya cocida y una yema de huevo. Ahora. Bravo. Sí. Bravo. Y con esto para 2 personas, ¿no? No, para 3 porque hay 3 patatas. Vale. O para 6 con poca hambre. de aperitivo, sí. Se puede poner de entrante. Se rellenan las patatas con esta mezcla, se espolvorea con la otra mitad de queso rallado que teníamos y se deja gratinando unos minutos en el horno. Sí. Yo creo que con dos, tres, cuatro minutos, sí. Sí. Alto, se pone, además se pone cerca de la parte, sí, de arriba. Sí, cuando esté doradito ahí. Sí, cuando veas que ya está haciendo que chisporrotea. Sí. Ya la tenemos. Nos dice Siana, nos apunta Siana, muy bien apuntado, que pronostica una gran avalancha de maíz para la próxima. Ciclónica, ciclónica incluso, como el Cintia este. Ciclogénesis. Hablando de eso, vamos con palabras amigas. ¿O no? Bueno, pero antes déjame despedirme de esta sección de gastronomía. Vale, pues no. Y de la tuya también. Chanfaina Bizarra presenta... Productions, te falta decir. No, no, no. Iniciativa Bizarra. O Powered by. Bueno, esto es... Palabras amigas. Efectivamente, ¿qué hacemos aquí en esta edición tanto de vocabulario que tenemos aquí nosotros? Nos gusta tanto jugar con las palabras. Sí. Os traemos palabras que siempre van juntas. Siempre van de la mano. Como, por ejemplo, las más clásicas que habíamos hecho, la de conato de agresión o de incendio. Sí. Nocturnidad y alevosía. Nocturnidad y alevosía van siempre de la mano, por supuesto. El evalunas eléctrico. Eso no lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho. ¿Cómo que no? No. Jolín. Bueno. No. Yo creo que sí, ¿eh? No. Bueno, vamos sí, a... esa y cierre centralizado. Bueno, voy a empezar con una que no sé si la dijimos. Bueno, bueno, bueno. Tenemos la presencia del grandísimo Víctor Grande en el estudio José Couso. Un saludo, Víctor. Aprovechamos para recordar que ya lo hicimos antes, que el último y definitivo programa es de Sopa con la Banda, el número 100, el día 10 de marzo, en bitácora de 9 y media a 11 y media de la noche. Que me lo tengo todo estudiadísimo ya. Sí, luego no tenemos nada para agenda que contar, pero muy bueno, bien. Bueno, pero lo metimos en la agenda, hombre. Bueno, y palabras, por ejemplo, palabras amigas. Esta no estoy seguro si la hicimos, porque es clásica, además, sobre todo en la radio. Si yo te digo riguroso, ¿tú qué dices? Directo. Efectivamente, estamos en riguroso directo en Quack FM. No sé si la dijimos, ¿eh? Pero bueno, pero la mola, repetimos mola porque mucho. La gente seguro que no se acordó, ¿eh? Riguroso directo van siempre de la mano. Aunque no está bien empleado porque a lo mejor si lo estás escuchando el jueves en la redifusión, exactamente, no es riguroso directo, o el domingo a las 4, de 4 a 5 de la tarde. Pero bien. Bueno. ¿Alguna palabrita más? ¿Cuál sí tienes por ahí tú? Vamos a ver, una que también no se utiliza correctamente, sobre todo estos últimos días. Pero estos días sí, si sí, yo creo os que digo, ya sé por dónde vas. Si os digo tormenta. Imperfecta, tal vez. No, perfecta, claro. De subjuntivo. Sí. ¿Un subjuntivo de qué? Bueno, tormenta perfecta. Efectivamente, sí, últimamente estoy es una palabra ligada. Incluso yo me atrevería a ir un poco más allá. A que si yo te digo ciclogénesis, ¿tú qué me dices? Mentira. Ronaldo, Cristiano Ronaldo en Tenerife. No, si yo digo ciclogénesis, digo, perfecto. Joder, el coche este, Xantia. Explosiva, hombre. Explosiva, ah, explosiva. Iba a decir Cintia. Nos apunta nuestra colaboradora de lujo, Xiana. Que habíamos hecho Viveiro, Bravo, chiste repetido. Bien. Pero que habíamos hecho rigurosa etiqueta, pero no riguroso directo. Pero es mucho más relacionado con la radio el riguroso directo. Sí, sobre todo si está en directo. ¿Verdad? Ah, es verdad, rigurosa etiqueta, sí, cierto. El uso rigurosa directa. Luego, a ver, tengo dos, pero solo voy a decir una, porque la otra me la guardo para la semana que viene. Muy bien. Sí, como el evalunas eléctrico. Por ejemplo. Vale. Esta antes Antonio no me la acertó. Pero si yo te digo a ti. A ver, a mí, yo. ¿Con qué? O sea, ¿a qué se le suele otorgar el adjetivo meridiana? Que casi que no se usa para nada. Pues por eso mismo. Pero. Solo dice. ¡Bien, Siana! ¡Gracias! Con claridad meridiana. Siempre dices claridad meridiana, no sé. Hoy Siana nos está haciendo el programa. Sí, sí. Claridad meridiana. O sea, el adjetivo meridiano lo usa solo para claridad o incluso me atrevería a decir para precisión. Precisión o claridad meridianas, pero no lo usas para otra cosa la palabra meridiana. No. Porque como mucho parecía bueno, el de Greenwich. Yo en el McDonald's, cuando no quiero el menú grande, quiero patatas meridianas. Meridianas, bien. Al cuarto oscuro hasta que termine el programa. Correcto, chao. Y seguimos con chanfainas, ¿parece? Acabamos con chanfainas. Venga. ¡Sacando! Bizarra. ¿Podemos traer un compañero para ti que vino el otro día que dice ¡Bizarra! ¿Qué? Dices Walter. No. Ajá. Es el que se presenta para presentar los Oscars, nunca mejor dicho. Yo también me voy a presentar. Pero lo decimos ahora. Te acabo el plazo, ¿verdad? Vale, pero en cuanto te vayas, lo decimos, ya lo comentamos. Vale. ¿Puedes recordar lo de Víctor Grande? Sí, es que. No, mejor no. Es que no pronuncio bien las R, parezco chino. Vale, porque tú antes lo estabas escuchando, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Que no, dígalo. No. Vale. Por cierto, tenía una buenísima. La de... No sé si... Pregúntale a Guito si se acuerda. ¿Te acuerdas, Guito? ¿De qué? De que cuando la tal no la muerde. No te entiendo. Da igual, vamos a acabar Chanfaina recordando el reloj de Víctor Grande. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Nada, recordamos para la gente que no ha estado atenta antes, Víctor Grande, nuestro compañero de Quack FM. ¿En mi bitácora? Ha realizado durante los últimos años el programa Sopas con Onda, los miércoles de 11 a 12. No tiene nada que ver que esté con una pistola detrás de mí apuntando. Correcto. Recordándonos con un cartel enorme que este miércoles, no, el perdón, este miércoles no, el que viene, el día 10 de marzo, de 9 y media a 11 y media en el bar Bitácora, la parte de atrás de la Casa del Agua. Sí, la que está más arriba, vamos. Sí, efectivamente. Tendrá lugar el directo de despedida, el último programa especial de Sopas con Onda. Con muchos invitados especiales, como por ejemplo el Pitido. Sí, fijo sí. Que va. Nosotros a lo mejor también. Oye, pues un sí, día que ratico. Se fuese el Pitido de aquí. Correcto. Bueno, en resumen, nada más. Esa parte ya está explicada. Después, recordar los Osquacks. Cosas para decir. Que es el. Son 27 de marzo. Marzo. Ni te cases ni te embarques. Bueno, este sábado no, el siguiente tampoco, el siguiente, bueno, ese. Dentro de dentro ¿Y qué pasa el día anterior de los Osquacks? De informática. Vaya tela. Pero bueno. El 19 también, lo debo ir zanjando, que es el patrón de aparejadores. Pero es festivo, el 19. El 18, perdón, vale. Sí, perdón. El 18 jueves, vale, es el patrón de aparejadores, supongo que por aquí arriba en la Zapateira. Bueno, pues igual. También decir que, como esa semana no vamos a tener programa, la del San Pepe de informática, la de los Osquacks. ¿Por qué? Ah, bueno, perdón, sí que vamos a tener, donde no, que no voy a estar soy yo. Tú. Ya se me estaba yendo la pinza. Y ya no estoy el próximo. No voy a estar yo para dar la chapa, para recordarlo de los Osquacks. Pero además las votaciones van a estar hechas, porque creo que empezarán en breve a través de internet, que es la novedad de este año, pero bueno. Esto también, la verdad, solo les interesa a los de Quack, porque los de Fuera no pueden votar. Y como ya no tenemos mucho tiempo y se está acabando, no tenemos más cosas que decir. Solo recordaros, muchas gracias a toda la gente que ha participado hoy. Que bueno, Lucía, Shiana y Javi. Sí. También. Que nos podéis escuchar el jueves a las 9 de la mañana o el martes a las 4. De qué, que nos comentó el Facebook al principio también. Para Tommy, que participó, y para Víctor, que anda por ahí. Que nos los estudios. Sí, y que ahora a continuación os dejamos con una repo de BSO. No, redifusión de BSO. Y a las 2 viene Multiplex. No, a las 2 viene BSO. Y a las 3 viene Multiplex. Y después Alegría y. Una programación estupenda de Quack FM. Chiste para pagar. No lo para tengo, acabar. No tengo, tienes chiste. No tengo. ¿Qué me dices? Iban 2 y se caen del medio. Hasta la semana que viene. Y hasta luego.